de la Azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan como todos los domingos a través de FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. En el FM 88.7 en la vieja Espica, como quien diría, y a través de www.radiodelaazotea.com.ar a través de la internet. Para aquellos que ya se han digitalizado, para aquellos que ya se han modernizado. ¿Cómo extrañaba dar este saludo? ¿Cómo extrañaba? Es más, hasta medio segundo antes de pronunciar esas palabras, es como que me olvidé momentáneamente qué era lo que tenía que decir. Edición número 272 de este programa que se llama Parte del Aire. Que no lo hago yo solo. Tengo un gran equipo trabajando codo a codo, trabajando a mi lado. Un gran equipo de profesionales. Paso a saludar a quien es el alma mater del domingo, la señora Mónica Álvarez. Buenos días. Buenos días. Si usted no escuchó la grabación, porque yo cuando abrí Parte del Aire el domingo pasado lo abrí igual que usted. Pero, ¿sabe qué? La grabación no sabemos dónde fue a parar. Igual que usted. Buenos días. Igual. Haciendo el mismo. Se despidió de la misma forma también. Sí, completamente, ¿no es cierto? Pórtense mal, pásenla lindo. Ojalá que nunca deje de ser Parte del Aire. Bueno, muy bien. Me parece muy bien, entonces... ¿Puede dar testimonio de eso Juan Román? Buenos días, Juan Román. Buenos días, Lucas Barrio Nuevo. Buenos días, Moni. Buenos días, Diego. ¿Cómo andas, Diego? Saludamos a Diego... Está muy bien, por suerte. Está bien, después nos tomamos unos mates y conversamos. Hoy no lo presentamos a Juan Román en 5 preguntas. No lo dijimos. Juan Román fue el operador. Acá hacemos todo un cambio de roles. Y a vos tampoco te presentas. Tampoco. Largamos directamente con Arrancaron. Sí. Y bueno, había, creo que la agenda periodística de hoy se impuso y digamos que están justificados. Están justificados, Mónica, Diego, por no habernos mencionado durante 5 preguntas. Así que los vamos a disculpar. Solamente por hoy. Sí, por hoy sí. Solamente por hoy. 10 grados 7 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Mar del Plata. Cielo nublado, la visibilidad óptima, 10 kilómetros. 53% la humedad, la presión baja, 1009 hectopascales. Y el viento sopla del norte a 24 kilómetros por hora. Si ustedes querían tener un domingo de playa, porque ya se está aproximando el veranito, ya estamos en primavera. Y si se querían quedar en la playa hasta las 9 de la noche... Bueno, no lo van a poder hacer ni hoy ni durante el verano. Porque finalmente los relojes que debían adelantarse supuestamente el domingo pasado no se adelantaron. No se adelantaron. Yo estaba desconectado completamente de la realidad. Estaba en otra ciudad sin escuchar en absoluto una radio, sin leer un diario, sin mirar un canal de televisión. Pero me acordaba, a las 12 del domingo, a las 0 del domingo, tengo que adelantar el reloj. Y yo lo adelanté. Oh. Y estuve una hora adelantado y me comí una hora esperando el micro por haber adelantado mi reloj. Hasta que alguien generosamente me dijo, no, Pancho, no se adelantaron al final. No leíste las noticias, no escuchaste la radio. Y bueno, una hora que he perdido, que se la voy a reclamar a la presidenta Cristina Fernández en persona. ¿En serio hiciste eso? Sí, es verdad. Yo me fui de vacaciones a descansar. Estuve La presidenta no quería esos reclamos, por eso no tomó ninguna medida, porque ya bastante tenía con la ley de comunicación audiovisual y dijo, bueno, no dejemos este pequeño reclamo para otra oportunidad. Por eso no llevó adelante esta medida, que sí había ahorrado un 2% de energía, que no era tanto tampoco. Sí, que también, según decían, este verano no iba a hacer falta un ahorro sustancial de la energía, como se hablaba en años anteriores, porque las centrales hidroeléctricas estaban apenas en el 90% de su capacidad. Es decir que, digamos que... La energía sobra, Mónica, así que lo de ahorrando energía ganamos todos, ya no va más, ya no está de moda, ya no se tiene que decir más. Ahora podemos derrochar, ya saquemos las lamparitas de bajo consumo de aquí y pongamos las anteriores. No, estas son dicroicas, no son de bajo consumo, al contrario, son de las que consumen. Y bueno, pongamos todas dicroicas en nuestras casas y listo, ya está, ya no ahorramos más energía como se debía hacer en años anteriores. Que parece que Pulti tuvo problemas ahora. Estuve leyendo en uno de los matutinos digitales de la ciudad por entregar lamparitas de bajo consumo que aparentemente contaminarían. Más adelante buscaremos la información. Y lo... Ah, sí, contaminarían. Sí, sí. Y bueno, Pulti, pobre. No le pega una. Pulti, que me parece atrás, que es el señor de las no caras, directamente. No el señor de las mil caras, es el señor de las no caras. El que no da la cara cuando tiene que darla, bueno, eso mismo es Gustavo Pulti. Ahora parece que, por lo de las tarjetas de aproximación, vieron que el Consejo aprobó la instalación de las tarjetas, del sistema de tarjetas por aproximación arriba de los colectivos de Mar del Plata. Y bueno, como toda ordenanza, el Ejecutivo debe o promulgar o vetar. Bueno, se habla de que desde Acción Marplatense, que de hecho fueron los que votaron en contra en el Consejo, aquellos que tienen que defender, tienen que accionar por los marplatenses, bueno, fueron los que le jugaron en contra a los marplatenses a la hora de definir el sistema de pago de boletos arriba de los colectivos, votando en contra de esta ordenanza. ¿Qué pasa? Como no son mayoría todavía, el intendente tendría la facultad, tendría la tarea de vetar esta ordenanza. Pero ¿qué pasa? Como no quiere quedar pegado con una medida de tamaño descontento generaría en la gente, bueno, parece que se pidió una licencia y a partir de esta semana, de los próximos días y hasta mediados de noviembre va a estar en Rusia. Mire qué lejos que se va el intendente. Sí, sí, sí, dijimos la otra vez que se iba a hacer convenios a Rusia, a Petrogrado, para empezar ahí a comenzar a los intercambios comerciales con... Y dijimos, qué lejos que fue a buscar inversiones nuestro Gustavo Pulti, que recordemos que en el 2006 ya habían empezado las negociaciones con Venezuela y se pararon. Lo que ocurre, y yo escuchaba a Bonifati y me pensaba, digo, ¿por qué dice esto? Dice, el intendente en este momento no necesita esto. No necesita lo de las tarjetas por aproximación, como si él tuviera un colectivo. Pero si no lo necesita, claro. No tiene que ser el intendente quien lo necesite, tiene que ser el ciudadano de pie, el marplatense común y corriente. No necesita esto en este momento. Pero digo, ¿qué tiene? ¿Un colectivo, Pulti? ¿Qué pasó? ¿Puso línea? Debe ser que hay mucha injerencia desde esta parte empresarial sobre lo que es la administración de General Pueyrredón para que digan que el intendente no necesitaba esto. Esto lo van a dilatar hasta el 10 de diciembre y a partir del 10 de diciembre van a prorrogar, luego van a... Bueno, ¿sabe qué es lo que estaría a punto de suceder? Bueno, veo que cuando el intendente... desocupa su cargo, cuando se ausenta, cuando se enferma, sí, o llegado el caso que renuncie, quien debe ocupar la viceintendencia sería, digamos, claro, no existe un viceintendente, pero quien ocuparía la suerte de intendente durante la ausencia del jefe comunal debería ser el presidente del Honorable Consejo Deliberante, que en estos momentos es el señor Marcelo Artime. Bueno, resulta que en 2 años y medio de gestión, Gustavo Pulti nunca le permitió firmar un decreto en su ausencia a Marcelo Artime. Y ahora sí se lo permitiría. Claro, lo manda al muelle. Sí. Ahora sí se lo permitiría. Yo tengo una cuestión con Marcelo Artime, una preguntita. ¿Por qué Marcelo Artime en la ciudad de Mar del Plata tiene el asesoramiento de casi todas las empresas de gestión ambiental, siendo arte y parte? Es muy llamativo que aquel que tiene que estar en una posición tan ecuánime de decir si está contaminando o no está contaminando, es asesor de las mayorías de las empresas aquí, porque los egresados de la carrera de Ingeniería Ambiental no consiguen trabajo porque todo está en manos de Marcelo Artime. Bienvenida a Mar del Plata, Mónica. Sí, Mar del Plata, no. Ciudad cumbre. Sí, cumbre de la corrupción. Cumbre de, sí, de un montón de cosas, también entre ellas la corrupción. Pero no es lo único en que Pulti utiliza a Artime de títere, de muñeco, de... llámelo como de escudo humano, llámelo como quiera. Recuerda, ¿no? La toma en el Consejo Deliberante, el reclamo de los trabajadores de las de unas 30 cooperativas que, defendiendo sus puestos de trabajo, sus contratos que habían vencido hace unos meses, pidiendo que la municipalidad se los renovara o que les dé al menos que termine con esta incertidumbre con la que estaban pasando los trabajadores. Bueno, pidieron que los atendiera el intendente y nunca apareció Gustavo Pulti, nunca salió de su despacho. Hay quienes dicen que incluso no estaba siquiera en el Palacio Comunal. Bueno, ¿quién salió a hablar luego de los incidentes? Marcelo Artime. Claro, que no es el títere, el títere de Pulti. Bueno, qué bien que la hizo, ¿no? Claro. Salió a mostrarse asombrado por el reclamo de los trabajadores. Claro, yo no sé qué realmente es lo que están pidiendo estos señores, no sé qué pretenden de mí. Bueno, trabajo están pidiendo. Desde nada más y nada menos. Desde la Copa Davis, que estamos hablando de las cooperativas de trabajo, lo que pasa es que estas cooperativas de trabajo se oponen a la empresa privada. ¿En qué sentido? Que hacen las cosas en forma más eficiente, más rápida y no tienen sobreprecio. Por eso no las dejan avanzar. Vos mirá las viviendas de ese bendito plan Dignidad o Indignidad, que pertenece al Plan Federal de Viviendas, en qué estado deplorable que se fueron construyendo, con las cloacas abiertas, con el agua contaminada, y no, esto no es por boca de ganso, sino que se certificó que el agua está contaminada, y eso lo llevó a cabo una empresa luego de 4 años, porque en 4 años se descubría que la empresa siempre estaba con cuestiones de corrupción, que las licitaciones siempre eran por lo menos desprolijas. Bueno, muy bien. Cuando se lleva a cabo esto desde el gobierno, desde la parte estatal y empresarial, no dio resultado. Estas viviendas que se hacen desde las cooperativas de trabajo, se las hace la gente dentro de un marco, ¿no es cierto?, de una cantidad de habitaciones y demás, pero son eficientes y luego avanzan hacia algo mejor. Avanzan hacia tener lugares, salas de salud, a tener centros de comunitarios, avanzan a formar aquello que el vecino quiere, ¿eh? Eso no le conviene a la empresa privada. Y como parece por que la gestión de nuestro Artime y de nuestro Pulti tiene que ver mucho con la empresa privada, diríamos la famosa Coarco. Sí, sí, sí. Entonces es desde ahí. Que está haciendo obras en la catedral ahora. Es terrible. En todos lados. Una semejante estructura en el amigo frente de los Cats, los Coarcos. En el frente de la catedral para hacer no sabemos qué. Ayer cortaron Mitre, cortaron la intersección con San Martín. Sí. No sabemos qué es lo que irán a hacer allí. Claro. Otra de las cosas que dijo Marcelo Artime en referencia al reclamo de los trabajadores de estas 30 cooperativas fue que para reclamar, para que le renovaran el contrato, primero debían comprar sus herramientas de trabajo. Sí. Sin decirles a los trabajadores cuál iba a ser su trabajo. Claro. Porque a ver, yo puedo comprar un fratacho y una cuchara de albañil, pero si me mandan a pintar veredas, no me sirve para nada. Claro. Y aparte, me meto las herramientas, ya sabe por dónde. Claro, y no tiene el mismo valor un fratacho que una podadora o una cortadora de pasto. Y recordemos que estas cooperativas ya tenían contrato con la municipalidad, que venció hace unos meses, que se agregó un 13er mes, que ese 13er mes ya pasó, que ya van más de un mes vencido el plazo de, digamos, de prórroga de los contratos de estas cooperativas, y la municipalidad no da ningún tipo de respuesta, ni por sí ni por no, está ahí en stand-by. Lo que ocurre, Lucas, es que todos estos planes no es que vienen directo de Nación y pasan a las manos de la gente, pasan todos a las manos de la intendencia, de estos varones del conurbano o aquellos que tienen que dar testimonio, ser planes testimoniales como hizo en la candidatura. Se mandaron el 28 de junio ese dinero y no se distribuyó. Llegó el plan Impulso desde Provincia de Buenos Aires a manos de Scioli y no se distribuyó. Era para que no haya un niño más en la calle y que todos los niños tengan educación. ¿Vos viste que eso se está dando? No, para nada. ¿Se está protegiendo la niñez en Mar del Plata? En absoluto. Bien, póngalo. No se ponga así, Moni. Lo que sí repudiamos y tenemos que decirlo es la violencia con la que actuaron los manifestantes, ¿no? Si bien su reclamo fue absolutamente legítimo, lo defendemos, lo apoyamos y lo reivindicamos desde aquí, desde la radio, debemos decir que no es la forma. No, porque se ensucia el reclamo, pero. Y que también hay que saber diferenciar que dos o tres que hagan quilombo no. Le fue funcional a la intendencia. Ley funcional no beneficia al resto. Sabemos que no fueron todos los no, que. No, para estaban, nada. Que son. Son muy pocas personas que terminan ensuciando el resto, claro. Y terminan beneficiando la imagen de quien realmente no tendría que tener una imagen. No, yo estuve con los cooperativistas y ellos no querían ningún tipo de violencia. Lo que querían era que los atienda el intendente. Por supuesto, también hay que resaltar la provocación de parte de la municipalidad de los manifestantes pedir que los atienda Pulti y Pulti mandarle a Salvá, a Gustavo Salvá, con su patota a que los reprima, ¿no? ¿Viste lo que pasó con Jorge Sensi? Sí, bueno, también hay que decirlo, un compañero periodista, un compañero comunicador de aquí de FM de la Azotea que se acreditó en la municipalidad para estar presente en la sesión ese día, no lo dejaron ingresar. ¿Quién no lo dejó ingresar? ¿Alguien del municipio? ¿Alguien del consejo? ¿De alguien del consejo? No. Gustavo Salvá, el jefe de la policía distrital. Alguien que no tiene nada que ver en el Consejo Deliberante. Bueno, esa persona no dejó ingresar a un comunicador de FM de la Azotea. A un comunicador que tiene una credencial de prensa. A un comunicador que está protegido por una ley que permite que cualquier periodista ingrese a cualquier edificio público en cualquier momento para cubrir cualquier acontecimiento. Bueno, esa persona violó la ley. Gustavo Salvá. Sí, completamente. Pasando a otro tema, pasando a la información que tiene que ver con lo nacional, un tema que venimos siguiendo, que venimos tratando, que venimos hablando aquí en FM de la Azotea, es un tema que nos interesa y mucho, tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Finalmente, en el Teatro Argentino de La Plata, esta semana, Cristina Fernández de Kirchner oficializó la creación de la autoridad de aplicación que entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre próximo, junto con el articulado completo de la ley. A partir de ese momento, el nuevo CONFER, digamos, tendría que comenzar a trabajar en la reglamentación de la nueva ley de radiodifusión. ¿Sí? Así que esa fue una de las principales noticias que fue parte del aire esta semana en cuanto a lo nacional. Y en cuanto a lo internacional, por supuesto, tenemos muchísima información, tenemos muchísima tela para cortar con las elecciones en Uruguay de hoy, con la situación en Honduras. Finalmente se dio por terminado, se dio por agotado el diálogo con los dictadores. Es incierto el clima que se vive en Honduras porque si bien Micheletti dio señas, dio muestras de poder abandonar el poder y permitir el retorno de la democracia, estableció una serie de condiciones que es muy difícil que se puedan cumplir, como por ejemplo que sea la Corte Suprema quien decida si puede o no puede volver Zelaya al poder. Sí, es cierto. Lo que pasa es que se trató de naturalizar hasta este momento y que la gente aceptara, pero la gente no aceptó. Recordemos que una buena jugada, una jugada excelente que se hizo es lograr que la selección de fútbol de Honduras ingresara al Mundial y se creía que con eso también se iba a calmar las aguas, que el pueblo se iba a callar y que iba a festejar. La gente festejaba pidiendo que volviera a Zelaya. No lograron naturalizar ni desde Estados Unidos con la OEA, ni desde el gobierno golpista con Micheletti. El 15 de este mes venció el plazo de las conversaciones que había dado Zelaya. Sí. A partir de ahora siguen dos carriles diferentes. Micheletti con su propuesta de llevar elecciones en noviembre y Celaya que no, que son inconstitucionales. Vamos a estar hablando de eso. Bien, más adelante estaremos desarrollando esta y otra información. Diego Virgolini en la operación técnica nos acompaña como todos los domingos, ya lo hemos nombrado. Richard Monti acaba de hacerse presente luego de su precalentamiento habitual, como todos los domingos, en la terraza de FM de la Azotea. Juan Manuel Román, aquí en los estudios, Mónica Álvarez, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Nosotros hasta las 11 de la mañana haremos este programa que se llama Parte del Aire, la edición número 272. A las 11 de la mañana, quien llega, ida y vuelta, no con Washington Piris, porque lo tenemos del otro lado del charco, cubriendo, lo tenemos de enviado especial, cubriendo qué es lo que sucede en las elecciones presidenciales en Uruguay, que hoy a la tarde, hoy a las 6 de la tarde, aquí en FM de la Azotea, tendrán su cobertura especial también. Una pregunta, ¿el charco no se le decía al océano en vez del río de la Plata? No, tengo entendido, desde que tengo uso de razón, cruzamos el charco por el río de la Plata. Sí, obviamente, lo escucho a Washington Piris todos los domingos, pero me generó esa duda. Nunca, en todo caso, el océano no sería un charco, sería una gran laguna, si lo comparamos. Bueno, digamos, con río tampoco. Con el río de la Plata, bueno, sí, por supuesto, pero en comparación, digamos, las en proporción. La metáfora, claro. Cruzamos el charco, cruzamos el río, cruzamos la laguna, cruzamos el océano. Sería algo así. 9 de la mañana, 27 minutos, como bien te decíamos recién, hasta las 11 de la mañana hacemos este programa. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras, con voces. Otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La Municipalidad de General Pueyrredón te cuenta. Las mejoras de plazas y paseos son parte de un plan integrador. Las rampas, los juegos para discapacitados, las mejoras en iluminación y la mayor cantidad de bancos contribuyen a una misma idea. Todos tenemos derecho a disfrutar los espacios públicos de nuestra ciudad. La información detallada de las obras está en www.mardelplata.gov.ar. Municipalidad de General Pueyrredón. Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar. Teléfono 154-46-46-48. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Desde el reciente trabajo de Gustavo Cerati, Fuerza Natural, esto es Rapto. Mañana 35 minutos. Ahora sí podemos decir en todo el país, porque como no se adelantó el huso horario en el oeste y la provincia de San Luis sí lo hizo, en todo el país son las 9:35. Momento, hora de hablar de deportes y para ello saludamos a Richard Monti. Buenos días. Muy buenos días, Lucas. Luego de mucho tiempo. Luego de mucho tiempo de no verlo, porque lo puedo escuchar durante la semana en otros programas aquí en FM de la Azotea. Bien, bien, sí, creo así es. Igual usa otro nombre. Sí, sí, sí. No vamos a develar su No identidad. Vamos a develarlo. Te puedo asegurar que mañana voy a cumplir una nueva función. Mañana va a cumplir, no va a hablar de deportes. No voy a hablar de deportes. Bien. Una nueva faceta, se va a ver, digamos, en mí. Sí voy a cumplir, otra función, otro rol dentro del programa. Vamos a ver si la gente escucha sin acuerdo de 21 a 22 horas mañana. Uh-huh. ¿Por dónde si no, no? A ver si se ponen de acuerdo una vez. Por FM de la Azotea, ¿no? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, somos así. A ver, a las 21, los lunes, sin acuerdo, entonces. Así es. ¿Y podemos adelantar algo de lo que va a ser? ¿O prefiere mantenerlo en incógnita? Lo voy a mantener en incógnita. Tenemos un programa genial. No le voy a vender ahora el programa, justamente en mi columna. Bueno, pero tenemos que comentarlo, ¿no? Que FM de la Azotea cede un espacio, digamos, varios espacios durante la semana a la Universidad Nacional de La Plata, a la extensión de Miramar, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la carrera de Comunicación Social específicamente, para que los alumnos realicen las prácticas del taller de radio, y lo realizan aquí en FM de la Azotea, y ya son programas de FM de la Azotea. Así es, muy importante para nosotros realizar estas prácticas, ¿no? Que nos dan, digamos... una oportunidad. Las habilidades como para poder... habilidades, por ahí que en muchos lados no tenemos la oportunidad. Y que justamente es muy difícil transmitir a través de los libros, ¿no? También. Así es, ¿no? Puede haber mucha teoría, muchas teorías, muchos conceptos, pero luego si no van a la práctica... no se pueden desarrollar, diría. Uno puede aprender periodismo escrito, por ejemplo, leyendo libros, quemándose el bocho, con los apuntes, con leyendo distintos autores, pero lo que es la radio y lo que es la televisión, uno se tiene que hacer haciendo. Tal cual, la verdad, lo que nos estás comentando. Y es, como te decía, una oportunidad muy grande, de la cual estamos todos muy agradecidos, ¿no? Porque nos den este espacio aquí en FM de la Azotea. Pero bien, si no le parece mal, vamos a arrancar con esta... Me parece excelente. ...columna, porque tenemos muchísima información para este fin de semana, con grandes partidos, tanto en el orden del fútbol como en otros deportes, ¿no? Con una agenda muy variada, tanto también dentro de lo que es lo nacional, lo internacional y también lo local, ¿no? Con una ciudad revolucionada ante estos juegos. Los Juegos Evita. Evita, ¿no? Los Juegos Evita. Los muchachos de los Juegos Evita, que no sé si estuvo escuchando el miércoles, algunas declaraciones, algunas confesiones de los muchachos que venían de Tierra del Fuego, del sur, de la Patagonia. Esas costumbres que tienen ellos para pasar el frío. Sí, a través de un móvil que hizo nuestro compañero Diego Virgolini, pudimos escuchar alguna de las... no sabemos cómo definirlo, esas anécdotas, digamos, prácticas que justamente realizan los chicos. Diego Virgolini llegó a la radio y dijo: muchachos, se me rompió algo y no fue el celular. No dijo nada más. Y quedó ahí, quedó la incógnita. Sí lo dijo. Usted usted diga que sí lo mira dijo. Con cara de extraño, pero... Con cara de yo no fui, confiéselo, amigo, no tiene nada de malo. Lo dijeron los muchachos abiertamente al aire, usted tranquilamente lo puede decir también. Bueno, hablemos de deportes. Así es, vamos a hablar de deportes, vamos a arrancar con una nueva fecha del fútbol argentino, como es habitual, arrancar con mi columna, ¿no? En estos días domingo. Vamos a arrancar con la victoria justamente de Newell's, que no se quedó atrás y se lo dio vuelta a un Vélez que está decayendo en su nivel. Al final fue con un 2-1, ¿no? Uh-huh. Que lo posiciona muy bien al equipo rosarino. Racing obtuvo otro pobre empate ante Lanús en 1 y está esperando por su nuevo técnico, el alemán Lothar Matthäus. No sé si tenés... Es alemán. Así es, alemán. Alemán, y mientras me hacen un gesto... Gesto típico alemán. Alemán, sí, de otros tiempos. De otros tiempos, sí. Así es alemán, un jugador reconocido a nivel mundial, te diría uno de los mejores jugadores, también te lo podría encuadrar dentro de la historia, ¿no? Uh-huh. Del fútbol, así que una noticia muy importante para los hinchas de Racing, y te diría... Con mucha trayectoria en mundiales también, así es, ¿no? Con mucha trayectoria, está entre los jugadores justamente que más partidos disputó en mundiales, uh-huh. Mire la importancia que tendrá. Que también le va a dar un toque, no sabemos cómo explicarlo, un prestigio más al fútbol argentino. Claro. Así es, ayer se confirmó este traspaso, así que imaginamos a los hinchas de Racing con mucha expectativa por verlo en el banco, ¿no? Bien. Vamos a ver cómo le va en esta experiencia aquí en Argentina. ¿Se comunicará bien en español con los muchachos? No sé, dicen. Creo que es importante la motivación, poder transmitir con claridad las ideas a un equipo. Así es, dicen que viene con un traductor. También se hablaron de muchas pretensiones por parte del entrenador. Se decía de un... Cornelarkun. De un edificio en Puerto Madero, de distintas mansiones, de autos, también se hablaba. Vamos ya a saber qué es de verdad de todo eso. Lo cierto es que ya firmó. Viene la próxima semana para reunirse con el plantel. Y vamos a ver cómo le va en esta experiencia. Bien. No tiene una muy buena trayectoria como entrenador, diríamos. Recién comienza. Vamos a ver lo que le depara el futuro. Esperemos que no siga el mismo camino de Maradona. No, con Maradona. Esperemos que no tenga el mismo destino, digamos. Bien. ¿No? Continuemos con el resultado de Chacarita, que volvió al triunfo por la mínima diferencia ante un flojo Huracán. Y en uno de los partidos destacados, ¿no?, de esta fecha, ayer Banfield, una de las revelaciones, goleó 3-0 Godoy Cruz y de esta manera se ubica primero junto con Estudiantes de La Plata, que el viernes también le ganó Atlético Tucumán por la mínima diferencia. También este día tuvimos a Central, que volvió al triunfo ante Independiente por 2-0. Hoy tenemos un gran partido, imagino que sabe cuál es, el Superclásico, que se va a estar disputando a partir de las 4:10, va a ser el inicio del encuentro más importante de la apertura. El equipo millonario, el equipo de Leonardo Astrada, llega con ganas de salvar el año, ¿no? Mucho más no puede pedir porque está haciendo una campaña desastrosa, diríamos. Y por el lado de Boca, hace rato que River viene en caída, sí. En picada, digamos, no en caída, en picada. En picada, sí. No solamente desde este campeonato, yo te diría desde los últimos 4, más o menos, que River no levanta cabeza. Por el lado de Boca, los de Basile van a tratar de darle otro trago amargo a su clásico rival. Viene bien motivado, con 3 partidos consecutivos, con victorias. Te recuerdo que, bueno, justamente va a ser transmitido, como todos los partidos, por Canal 26 y por Canal 7, ¿no?, a través de la televisión pública. Como todos los partidos de la fecha, no vas a tener que pagar algún peso más. Fútbol gratis para todo gracias a la nueva ley de radiodifusión. Así es. No vas a tener que pagar un recargo ni un servicio especial. No, va todo gratuito por la pantalla de Canal 26. Yo no sé qué quiere Cristina con esta ley de radiodifusión. ¿Qué van a hacer los bares que cobraban la consumición 20 pesos como mínimo para poder ver los partidos? Se van a quedar sin trabajo. Bien, luego de ese personaje que aparece. Sí, no, tenemos aquí un oyente. Que se. No. Bueno, vio que como esto es una radio comunitaria, le abre las puertas a todos sus oyentes. Deja sí, entrar a la gente que quiera, a cualquiera que quiera emitir su opinión. Su opinión. Parece perfecto. También tenemos, para hablar justamente de este partido, un poco del historial, lo que se vivió justamente en la historia. Los Eneises tienen una ventaja de 6 triunfos sobre los millonarios, que en el profesionalismo, si se contabiliza el amateurismo, son 5 en el historial general de partidos de cara al choque por esta 10ª fecha del torneo. Una pequeña diferencia por parte del conjunto Eneise de nada más que 5 partidos. Vamos a ver qué sucede hoy. Si River logra salvar el año con una victoria, si Boca logra también continuar con su racha ganadora y pretender ubicarse en los primeros puestos del torneo y así tener mayores expectativas, o resulta ser un empate que no va a beneficiar a ninguno de los dos. Muchas veces salen estos partidos con gran expectativa, con ganas de verlo, y en la cancha no sucede nada. En la cancha se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos, muy bien, como dijo un gran arquero. Una última información. A ver. Cortita, también con respecto al fútbol. Proviene de Nigeria con el Mundial Sub-17. Sí. Tuvimos un buen arranque argentino. Ajá. Bien, está disputando el conjunto argentino este torneo mundial desde tierras africanas. Y el equipo dirigido por José Luis Brown, no sé si lo recordarás, ex jugador, campeón en el Mundial de México 86. Sí. Debutó con una victoria 1-0 frente a Honduras con Sergio Araujo a los 14 minutos del segundo tiempo, que anotó el gol. Este es un chico de Boca, justamente, que dio la victoria al conjunto argentino. Hay un tema con los jugadores, si no me equivoco, del equipo sudafricano, ¿no? Que en teoría son muchachos de 17 años, pero que aparentan tener 35 aproximadamente. Sí. Y parece que les van a realizar una serie de estudios para poder determinar la verdadera edad biológica, ¿no? Bajo la sospecha de, obviamente, adulterar la documentación que pruebe la fecha de nacimiento de los jugadores. Sí, así es. Pero te comento, Lucas, que siempre pasa esto. Estos problemas ocurren muy seguido en los mundiales. Los equipos africanos siempre dan la nota al... ¿Cuántos años tenés? 17. Sí, ya 17. Era arquitecto, tenía 3 hijos y 2 matrimonios. Sí, lo ves, parece que tienen 35, 40 fácil. Claro. No sabemos... muy bien cómo viene la mano. También. Y por eso les va mal después cuando se juegan los partidos, sí. lo del mundial oficial, digamos. Porque claro, cuando tienen 35 están con los U17. Claro. Cuando tienen 60, 70 ya están por jubilarse, están con. Y bueno, por eso les va mal, sí. Muchachos. Pero no solo, si te acordás, no solo ocurre en el fútbol, también en otros deportes. No sé si te acordás el caso en este año. Del atleta Semenya. Sí. Que no se sabía el sexo. No se sabía el sexo, es verdad. Le querían sacar la medalla. Se hicieron un par de estudios. Algunos decían que tenía los dos aparatos reproductores. Se hicieron los estudios, al final no le quitaron la medalla. Bueno, finalmente se dijo que, bueno, que era mujer y... cumplía con los requisitos que pedía la Asociación de Atletismo. Pero siempre generan estos problemas algunos de los países africanos con sus jugadores y sus atletas. No sabemos muy bien cómo solucionarlo. Es complicado el tema. Es complicado, es bastante complicado porque sin duda que es necesario, ¿no? En un caso como este, como el de esta muchacha, poder determinar realmente el sexo, pero el trauma que le genera a una persona, a una niña, porque prácticamente era una niña, pese a que su físico demostraba lo contrario, el trauma psicológico que le genera toda esta situación, el estrés que le genera toda esta situación, no se lo quita a nadie. Así es. Una última información justamente con respecto a este tema. Argentina va a jugar ahora ante Alemania, que es el campeón europeo, y va a cerrar su participación por el grupo A ante el local Nigeria, que es el último campeón mundial en esta categoría. Bien, Richard Monti, la información de los deportes en Parte del Aire. 13 grados 3 décimas la temperatura actual, cielo nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 48% la humedad, la presión 1009 hectopascales y el viento del noroeste a 16 kilómetros por hora. En todo el país, 9 de la mañana, 49 minutos. Vos también sos parte. Parte del Aire Azotea, @yahoo.com.ar. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Puerto Gallego. Un lugar distinto, un espacio diferente. Cocina española moderna, mariscos a la salida de la playa, abierto todos los días, mediodía y noche. Exclusiva ambientación, Wi-Fi, espacio de arte. En el centro comercial del puerto, Puerto Gallego. Que trabajamos. No nos quedamos en casa. Cosemos, cocinamos, pensamos, hacemos velas, nos reímos, tenemos cerebro, ponemos el cuerpo, ponemos la mente para transformar. Descubrimos que si nosotras mismas nos olvidamos, seremos olvidadas por los demás. Un cascabel matraca, a la orilla de la playa, un cascabel. Taller de Género, Comunicación y Economía Social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. El séptimo día no descansamos en FM de la Azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Cinco preguntas. A las 9 nos involucramos, tomamos parte, somos parte de un todo. Parte del aire. A las 11 cruzamos el charco, construimos un puente de comunicación con el Uruguay. Ida y vuelta. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. De la mañana, 53 minutos en todo el país, 13 grados, 3 décimas, la marca térmica actual. Y uno de los temas que fue parte del aire en la semana, que no tuvo demasiada repercusión en los medios, tiene que ver con una resolución del Congreso, una nueva ley que aprobó el Congreso en referencia a la salud, ¿no? En referencia a los tratamientos invasivos y en referencia a aquellos pacientes que por alguna circunstancia no están en condiciones de decidir o no si desean recibir un tratamiento médico a raíz de alguna lesión o alguna complicación de la salud. Así es, Lucas. El Congreso en la mañana del día 23 aprobó esta ley que decís vos, por la cual el historial clínico pasa a ser parte del paciente. Uh-huh. Esto quiere decir que ser tratado o no sería decisión del mismo paciente. Bien. Que, bueno, al estar en estado lúcido, por decirlo de alguna manera, al estar en total conciencia, podría decidir el tipo de tratamiento que tendría si es que desea tenerlo. Claro, es como, digamos, sería algo similar a si uno decide donar o no donar órganos, lo hace en estado de gozando de buena salud, digamos, y en el caso de que sea necesario, ahí sí se lleva adelante esta decisión o no. Algo similar pasaría con esta nueva ley que sancionó el Congreso en la mañana del viernes. Uno tendría que decidir, sí, en el caso de ser necesario, en el caso de estar inconsciente, por ejemplo, desea recibir o no desea recibir un tratamiento. Es una medida que, una decisión del Congreso, una nueva ley, un avance, ¿no?, en cuanto a la salud. Recordemos que hace unos años hubo un caso conocido a nivel internacional que tenía que ver con el de Terry Schiavo. El famoso caso de Terry Schiavo, ¿no? Sí. Un gran sufrimiento que, claro, padeció tanto ella como sus familiares, ¿no? Y se, claro, vio una gran disputa entre ellos mismos y entre aquellos que decían defender la vida. Claro, es verdad. Esta ley tiene dos carriles. Uno es el que vas a poder solicitar tu historia clínica y te la tienen que dar ipso facto, uh-huh, es decir, que nosotros somos los dueños de nuestra historia clínica. Antes había que pedirlo, el trámite. Mucha burocracia. Antes el trámite era mediante un oficio judicial, ¿no? Uno claro. tenía que iniciar un expediente en tribunales y recién ahí establecer, digamos, claro. pedirle al abogado particular de uno que envíe un oficio y recién ahí el hospital. Más las clínicas, sí. Uh-huh, el hospital o la clínica debía presentar una copia certificada de la historia clínica. Claro, ahora vos decidís si la querés dejar en la clínica, la dejás en tu médico particular o no. Y luego elegir el buen morir. Uh-huh. Y se tiene que dar la orden, como cuando vos decías que te cremen también, en vida. Vos tenés que estar en lucidez y decir, es el código azul que se utiliza en Estados Unidos, que cuando ingresas en código azul, bueno, se hacen las tareas de reanimación hasta un punto. A partir del código azul, ya no se puede invadir más ese ser humano. Técnicas invasivas, si no las querés recibir, no las vas a recibir. Bien, una medida interesante, un avance, como bien decíamos recién, en la legislación, una legislación moderna, ¿no? Sí. Sí, polémico también. Polémico también porque sin duda van a salir aquellas instituciones o aquellas entidades o aquellas agrupaciones, ¿no? Que con el discurso de defender la vida se oponen a este tipo de medidas o de leyes y que siempre están a la orden del día. Sí, igualmente yo creo que es difícil pensar que una persona en plena vida pueda decidir. O sea, yo ahora, como estoy ahora, creo que no puedo decidir si me pasa algo, prefiero morir o prefiero ser reanimado hasta todo lo que se pueda. No sé hasta qué punto puede decidir una persona y hasta qué punto. Es una decisión muy personal, es una decisión muy personal que va acompañado no solo con lo que quiere uno, sino con cómo quiere que los familiares o los seres queridos atraviesen ese duelo, ¿no? En lo personal, no me gustaría para nada imaginarme la imagen de algún familiar viéndome en coma durante un año, por ejemplo. Sí, eso es horrible, sí. Sería una imagen terrible. Preferiría en ese caso buscar otra forma, ¿no? No. Digamos, es algo muy personal, es algo muy, muy íntimo que uno tiene que decidir estando gozando de buena salud, digamos. Es verdad, mira, pasó con Lolita Torres, la mamá de Diego Torres. Uh-huh. La ley no existía, no había ningún amparo. Ellos presentaron recursos y todo porque estaba sufriendo muchísimo, no tenía esperanzas de vida. Y bueno, tuvo que sufrir hasta el final. La reanimaron muchísimas veces. Murió de una enfermedad, no cáncer, sino una enfermedad muy penosa, de mucho dolor. Sufrió muchísimo y se la mantuvo viva hasta el final. A veces es muy cruento. Es muy cruento porque no hay expectativas de vida y en nuestro país regía hasta las últimas consecuencias con métodos invasivos. Podían llegar a operarte y reoperarte. Era complicado, ¿eh? Bien, 473-4433, el teléfono para dejar mensajes. Si preferís el mensaje de texto, 0223-155-828700. El mail, el messenger, www.partedelaireazotea.blogspot.com. Perdón, esa es la página. Y el mail ahora sí, partedelaireazotea@yahoo.com.ar. 13 grados 13 décimas la temperatura en Mar del Plata, 10 de la mañana en todo el país. We'll be right back.

Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Vocero, conductor del programa Comunicación Directa por FM de la Azotea. Quería invitarlos a sumarse a las actividades de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En Mar del Plata hemos formado distintos equipos de trabajo para difundir esta propuesta y queremos sumar mucha gente dispuesta a terminar con la violencia en todos los ámbitos. Además, estamos organizando el traslado en micro a Punta de Vacas en Mendoza para el 2 de enero, día de cierre de la marcha. Adherí y participá. Necesitamos muchos valientes para esta causa. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adherí, sumate, participá. Porque con el 10% de lo que se gasta en armamento, se resuelve el hambre en el mundo. Unamos todas las voces del pacifismo y la no violencia activa del mundo. Comunicate al teléfono 410-3110. O ingresá a la página www.mundosinguerrasmdp.org.ar. Quinta cátedra abierta, América Latina. América Latina. Discutiendo lo público y lo privado en el contexto de la crisis civilizatoria. A partir del 25 de septiembre, todos los viernes de 19 a 21:30. 21:30 horas. Aula 20 de la Facultad de Psicología, Roca y Funes. Consta de 9 encuentros, coordinador Aldo Cas. 6 de noviembre, encuentro especial sobre la situación latinoamericana a cargo de Atilio Borón. Contacto. infocatedraabierta@gmail.com. Entrada libre y gratuita. Invita FM de la Azotea, comunitaria. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, abrimos la segunda hora de esta edición número 272 de Parte del Aire. Hasta las 11 de la mañana haremos este programa en donde en FM 88.7, Radio de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata. A través de www.radiodelazotea.com.ar, a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com. El teléfono 473-4433, los mensajes de texto al 155-82-8700. El mail del programa partedelaireazotea@yahoo.com.ar. ¿Quiénes estamos aquí dentro del estudio? Mi nombre, Lucas Barrio Nuevo. A mi lado, Juan Manuel Román. Enfrente, a la derecha, la señora Mónica Álvarez. A la izquierda, Richard Monti. Digamos que es muy subjetivo esto, ¿no? A la derecha, a la izquierda, porque si me sitúo del lado de ellos, a la izquierda Mónica y a la derecha Richard Monti. Y del otro lado del vidrio, haciendo no sabemos qué cosa, el señor Diego Virgolini. No sabemos qué hace, pero gracias a él esto sale bien. Es así de sencillo. Porque bien si... es una forma de decir. Bueno, normal, 7.50. Sale y punto. Como bien te decíamos recién, hasta las 11 de la mañana hacemos Parte del Aire, edición número 272. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Bien, 4734433, como bien decíamos recién, y los oyentes hacen uso de esta vía de comunicación con FM de la Azotea. Uno de nuestros oyentes del programa nos preguntaba, nos indagaba, ¿no?, acerca de este reclamo de las cooperativas que se manifestaron en el Consejo Deliberante el martes pasado en defensa de puestos de trabajo, por supuesto, de estos contratos de trabajo que la municipalidad tenía con dichas cooperativas que vencieron y hasta ahora no han sido renovados. Bueno, nos preguntaba justamente si estos contratos son solamente para las cooperativas o si cualquier ciudadano, cualquier desocupado, cualquier marplatense de a pie puede sumarse y puede tener un contrato por trabajo con el municipio. Bueno, lo que le decimos justamente es que para poder acceder a este beneficio, para poder acceder a este contrato de trabajo, uno lo puede hacer incorporándose a una de las cooperativas, ¿no? Esa es la forma a través por la cual el municipio puede contratarlo, porque digamos no contrata particulares, siempre contrata a cooperativas o empresas y demás. Claro, en mesa de entradas que averigüe el compañero si quiere sumarse a las cooperativas, que le van a dar el listado de cooperativas que hay, así como de ONG, para sumarse y adherirse a los trabajos. Están abiertas a toda la población, recordemos, los fondos llegan al municipio y el municipio luego los redistribuye hacia las cooperativas. Uh-huh. En las cooperativas, como se conforman por una sumatoria de socios que se unen para un fin común y se redistribuyen las tareas como los ingresos. Bien, otra de las cosas, otra de las solicitudes, de las preguntas de este oyente, era sobre esta empresa sospechada de corrupción, Coarco, ¿no? La empresa que contrata el municipio, que en este caso está haciendo obras en la catedral, no sabemos todavía de qué. Bueno, nos preguntaba cuáles eran esas sospechas. Las sospechas son muchas. Para mencionar algunas de las más destacadas, tenemos que remitirnos. Por un lado, vamos a remitirnos a dos acontecimientos que tuvieron mucha trascendencia aquí en Mar del Plata. Uno en el año 2005 y otro este año, este 2009. El más reciente de ellos, el que tuvo lugar este año, tiene que ver con la construcción de las casas del barrio 15 de enero, que recordemos fue desalojado el pasado 17 de abril con una violenta represión policial. Bueno, esta empresa, Coarco, era la empresa encargada de construir el 100% de las viviendas. Bueno, el Estado puso el dinero, el Estado le pagó por completo a la empresa y la empresa las dejó a medio construir y se borró. Pero no presentó quiebra ni desapareció la empresa. La empresa sigue funcionando, sigue estando. Nadie la multó. Nadie la multó, nadie la castigó, nadie le reclamó porque finalicen la construcción de esas viviendas. Bueno, esa es una, la más reciente, que no es tan conocida, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, estos señores ocupan las casas, las usurpan y bueno, ese es el discurso que tiene el ciudadano que escucha radio de la que sopla, ¿vio? Esa, bueno, sí, es verdad. Ese es el discurso que tiene ese ciudadano, ese marplatense. Sí. Pero hay otra realidad aparte, ¿no? Claro. Que en esa radio no la va a escuchar, porque justamente, ¿por qué? Porque esta empresa anuncia en esa radio. Bueno, esa es una. La otra tiene que ver con la Cumbre de las Américas, aquí que se realizó aquí en Mar del Plata en el año 2005. Sí, es verdad. Nosotros llevamos a cabo una investigación en ese momento. Una investigación periodística con unos compañeros y descubrimos y dimos con la empresa Coarco. No es que partimos de Coarco para, sino que cuando empezamos a investigar cómo estaban hechas las obras que iban a albergar a las cumbres de los presidentes, es decir, donde se cercó todo, el puentecito. Sí, la primera gran cumbre que se hizo en Mar del Plata, claro, ¿no? Claro, esas cumbres que no fue la del estadio, sino que ahí también intervino Coarco. Cuando vino Bush. Claro, cuando vino Bush, que lo iba a albergar a Bush y todo eso. Bueno, al puentecito, por ejemplo, le pusieron todos esos tornillos sin galvanizar porque decían, si esto va a durar para un año. Todas las obras se hicieron a muy corto plazo. Plazo. Sí. Con un vencimiento ya preestablecido. Y ahí es cuando empezamos a averiguar con el personal que hacía las obras los materiales que estaban utilizando, que eran de ínfima calidad, empezamos a dar con esta empresa. Y destaquemos que los materiales utilizados eran de los más económicos, pero sí, los presupuestados eran de primera calidad. Completamente, completamente. Cuando empezamos a abrir el abanico, nos encontrábamos a cada paso con cuarco. Cada cuestión que abríamos... El piso de la Plaza Colón, coarco. Sí, el arco de la Diagonal Alberdi, coarco. El puente del Paseo Jesús de Galíndez, coarco. El Paseo Jesús de Galíndez, coarco. ¿Qué? El Paseo Jesús de Galíndez, muy lindo, muy bonito, pero fue presupuestado para un paseo de lujo y, sin embargo, el material que se utilizó es asfalto, es brea común para los pisos. Sí, está cuando bien. Con ese dinero se podría haber puesto porcelanato, por ejemplo. Y anda en 30 grados de calor a caminar por ahí. Es impresionante. Anda con zapatos negros, te lo sí, recomiendo. Sí, sí. Bueno, es así que todos los caminos llevaban a este coarco. Lo que ocurre con coarco también es que ella a lo largo del tiempo persiste aunque cambien las administraciones. Es decir, con la administración Katz, coarco. Con la administración Pulti, coarco. También es muy llamativo que siempre gane la licitación la misma empresa. Yo en este momento, actualmente, al día de hoy, no he actualizado la investigación, pero sí te puedo dar cuenta de la investigación anterior. Con eso alcanza y sobra, ¿no? Para poder hablar y para poder hablar con argumentos y poder sostener estas sospechas de corrupción. Digamos, no lo tenemos confirmado porque, por supuesto, no somos jueces ni somos fiscales ni nada por el estilo, no es nuestra función realizar una investigación judicial, ¿no? Pero sí, mediante una investigación periodística, obtuvimos serias sospechas, firmes sospechas, de que esto estaría ocurriendo en esta empresa constructora contratista del Estado Municipal, ¿no? Bien, 10 de la mañana, 18 minutos, recordemos 473-4433, nuestro teléfono 155-82-8700, el mensaje de texto, parte del aire azotea, @yahoo.com.ar, el mail y el messenger de nuestro programa. 13 grados, 13 décimas, la marca térmica actual en Mar del Plata. Vos también sos parte. 473-4433. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Con otras hola. Hola. Hola. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Un técnico es una decisión acertada para cada proyecto. Más de 180 tecnicaturas están a su servicio. Es un mensaje del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito V, Mar del Plata, y sus delegaciones. Sede Central, 11 de septiembre, 3265. Teléfono 493-9400. Otros cuentos. Los otros cuentos. Relatos del subcomandante Marcos. El león mata mirando. Daniel Fanego, actor. Los de después sí entendimos. Alba Lanciloto, abuela de Plaza de Mayo. La historia de los otros. Manuel Callao, actor. Siempre y nunca contra a veces. Liliana Downes, comunicadora. Los otros cuentos. Los otros cuentos. Los otros. Red de Solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, Argentina. Conseguilo en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675. 495-9572. O en FM de la Azotea, Salta 1671. ¡Viva Chiapas! Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. Bueno, 10 de la mañana, 22 minutos en todo el territorio de la República Argentina y estamos en octubre del año 2009, ya estamos rumbo al Mundial Sudáfrica 2010. En pocos meses se estará disputando y en pocos meses nada puede llegar a ocurrir para que ello no suceda. Así es. Es más, ya se están vendiendo los palcos, 850 palcos. Para Sudáfrica 2010 a 1.000.000 de euros cada uno. Nada más y nada menos. Usted tenía pensado ir, ¿no? Yo pensaba viajar. Yo pensaba tomarme el 581 e ir directo a Sudáfrica, pero dije no. Va a tener un poquito de demora. Sí, el coche anfibio, ¿no? El coche anfibio. Pasa por todo el Atlántico y luego. Y recorre. Llego aquí derechito nomás, ¿eh? Derechito. Se va por la costa. Así es. Ya estamos clasificados, estamos tranquilos, luego del susto que tuvimos que pasar ante Perú y Uruguay. ¡Que la chupe! Bien, sale el comentario ese. Pero bueno, ya estamos clasificados. Ya está. El Mundial se hace sí o sí. No hay nada que pueda llegar a ocurrir para que Argentina no participe del Mundial y para que el Mundial no se haga. No lo diga, no estaría tan seguro. A ver, ¿por qué? No estaría tan seguro. Siempre hay un problema. Sobre todo en países del tercer mundo, ¿no? Así es. Y miren, le voy a comentar algo que es algo insólito que puede ocurrir. Y me imagino que podría ser un bochorno. ¿Peligra el Mundial 2010? Peligra. ¿Peligra el Mundial Sudáfrica 2010? Eso no lo escuché en ningún lado, me imagino. O si lo escucha es la primera vez que lo hace. Primicia de FM de la Azotea, noticia de último momento. ¿Peligra o peligraría el Mundial Sudáfrica 2010? Falta que una placa roja que pongan. Falta una cortina de una radio, de esas de Buenos Aires, alguna de esas. Y podemos dar la información como un último momento, ¿no? Como una primicia exclusiva aquí en FM de la Azotea. Sí, aunque no lo crea, señora, aunque le parezca insólito, hay algo por lo cual podría llegar a peligrar la realización del Mundial 2010. Bien, ahora les voy a comentar de qué es lo que se trata, de qué trata este problema que puede dejarnos sin Mundial o directamente que se dispute el Mundial en condiciones a oscuras. Totalmente, así es, muy bien, me lo adelanto, a oscuras. Porque tenemos. Y bueno, los hacemos de día los partidos y listo. Sí, no llegamos ni loco con todos los partidos, tenemos como 64. ¿Qué tenemos? ¿Dos, tres meses para hacerlo? Sí. Bueno, después los jugadores lo van a matar. Y, pero lo alargamos un poquito más al Mundial y listo. Bien, te cuento que este es uno de los problemas que está preocupando, ¿no?, a Sudáfrica a comienzos de 2008, ¿no? La escasez de electricidad. Bueno, ahí tenemos noticia de último momento, peligraría la realización del Mundial Sudáfrica 2010. Esto fue primicia aquí en Radio Pez, señora. Sería posible que podría peligrar, me señalan aquí. Claro, todo en potencial, ¿no? Todo en potencial. Bien, como le estaba comentando, uno de los problemas que está preocupando a los sudafricanos es la escasez de electricidad que sufrieron a comienzos de 2008, ¿no? Que convirtió en una amenaza a causa de la demanda provocada por el crecimiento económico que estamos viviendo meses antes de esta Copa del Mundo que se va a disputar el año que viene. Sí. Te cuento que la empresa pública de electricidad Eskom, que se debate por financiar un programa de inversiones, solo dispone del 10% de reservas eléctricas para enfrentar los momentos de mayor consumo, que se van a multiplicar en la medida que la industria comienza a superar la actual recesión. Claro, algo parecido a lo que ocurría aquí en Argentina hace 2 o 3 años, es lo que está sucediendo en Sudáfrica en estos momentos con la electricidad. Idéntico. El experto Cornelis van der Wall dijo, esto va a provocar cortes de distinta duración en cuanto el menor problema afecte a la red. No, muy tranquilo, lo dijo el experto. Mientras la FIFA exige que los 10 estadios mundialistas dispongan de generadores, los sudafricanos no pueden olvidar el caos generado, ¿no?, por los cortes de electricidad durante enero de este año. Ciudades enteras se quedaron a oscuras durante días y anularon la actividad en las oficinas, en los restaurantes, las tiendas, y provocó atascos en los semáforos que estaban inutilizados. ¿Qué sucede, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que dice el reglamento si en un partido que se disputa durante la noche, en la mitad del encuentro, se corta la luz? Se espera un tiempo prudencial, suspende directamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que ha sucedido bastantes veces aquí en Argentina. Sí, comúnmente lo que se hace es, se espera a que empiecen a encender las luces de nuevo, los generadores, justamente el transformador. Sí. Y bueno, si eso no funciona, tiene que suspender el partido el árbitro. Inevitablemente. Ajá. El tiempo lo decide él, digamos, no hay un plazo establecido. A ver, esperamos 15 minutos y si en 15 minutos no vuelve, lo decide el árbitro. Más o menos ocurre eso cuando se comunican con justamente los operarios del estadio, más o menos le van comunicando cuánto tiempo tienen que esperar. Pero generalmente ocurre eso. Te sigo comentando que en un país hasta ahora poco acostumbrado a la falta de energía, la red por completo sobreexigida explotó literalmente ante las demandas del crecimiento sostenido de la primera potencia económica de este continente africano. Ajá. Mire que, a partir del crecimiento económico que ha tenido este país, le trae algunas consecuencias. Algunas complicaciones. Algunas consecuencias que a futuro también le pueden traer consecuencias en lo económico. Imagine, como bien le comentaba, igual justamente esta plata no va a ir al país africano, ¿no? Como le estaba comentando, se van a vender 850 palcos a 1 millón de euros cada uno. Claro. Imagine el perjuicio económico. Sí. No solo hablemos de aquel que paga su entrada para ir a ver un partido, sino anunciamos el negocio que hay detrás, ¿no? Los anuncios, el pago a todo el equipo de trabajo, que imagínese el despliegue importantísimo que tiene que hacer en un estadio para disputar un partido. ¿Sabe cuánto tiene que pagar para poder asistir a un partido de la selección? Ya se lo voy aclarando. Un par de meses antes, para que ya vaya juntando la plata, para que vaya ahorrando, para que después no me llore, no llego con la plata, ya saqué el pasaje y no puedo ir a ver el partido, estoy acá en Sudáfrica. Un partido de la selección va a poder costar hasta 3.000 euros. Bueno, no hay problema. Le pedimos un adelanto a Vanessa aquí en FM de la Azotea y listo. No pasa nada. Nos vamos a Sudáfrica 2010. Y en otro de los partidos, los precios varían desde 1.300 euros hasta 1.000.000. Bueno. Jugoso es, cuantioso el precio de las entradas. Así es. Bueno, veremos a ver si con esto, con estas posibilidades, quizá reducen el precio. Quizá uno puede regatear, ¿no? Ahí, pero si se corta la luz, ¿quién me da? Claro. Y déjamelo a la mitad, entonces, le digo. Y bueno, capaz que obtengo un importante descuento y después lo revendo. Revendo la entrada. Bien, 10 de la mañana, 30 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo en Mar del Plata, 16 grados, la temperatura actual. 473-4433, el teléfono de FM de la Azotea. Paranoia. Welcome to a En parte del aire escuchamos la música de Green Day, Idiota Americano. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. En tu casa, en el trabajo, en el colectivo o en el auto, en la calle o en la plaza. FM de la Azotea te acompaña todos los días. A las 8 de la mañana llega la locura a la radio. Llegan los locos de Buenos Aires. ¿Qué mejor para despabilarte que El Mañanero? A partir de las 9. A las 12 recorremos la mejor música. Recorremos Mundo Mestizo. ¿Para qué dormir si podés descansar? Hacelo escuchando Descanso de Caminantes. A partir de las 15. A las 17, tinta fresca y papel en blanco. Sin vuelta de página. FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. ¿Y vos, qué esperás para sumarte? Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea, @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Es la mañana, 35 minutos en todo el país, y tenemos que hablar de la situación en Honduras, que también es parte del aire. Sí, es verdad. Dentro de las elecciones y los sistemas que se están dando en toda Latinoamérica, la más controvertida es la de la que se nos está presentando ahora con Honduras. Uh-huh. Recordemos que las elecciones van a ser en noviembre y el presidente legítimo de Honduras, Mel Zelaya, aseguró este sábado que su restitución en el poder será en pocos días, tras casi 4 meses desde que fue derrocado por el golpe militar, recordemos, cívico, militar y eclesiástico. A pocos días de la restitución del presidente que eligió el pueblo hondureño, a pocos días está nuestro triunfo para Honduras y para que vuelva la paz y la tranquilidad, expresó Mel Zelaya. Lo que ocurre es que si las elecciones se llevan a cabo como están en este momento con el golpe de Estado, solo y muy pocos partidos pueden presentarse. Claro, Zelaya, el propio Zelaya estaría proscripto, ¿no? Completamente, y todos aquellos que adhieren a la propuesta de Zelaya también están proscriptos. ¿Quiénes son? Son aquellos que habían impulsado la nueva constitución que se iba a llevar a convocatoria el 29 de junio. Todos ellos están proscriptos, todos los movimientos sociales están proscriptos. Aquellas organizaciones que tienen que ver con tanto ambientalistas, mirá qué raro, y tanto que tienen que ver con una mirada socialista, están proscriptos. Es decir, que queda solo una alternativa y el abanico se divide entre la derecha. Todo esto pierde legitimidad. Uh-huh. Ese es el problema actual de Honduras. Zelaya tiene muchas expectativas para volver, pero no se está vislumbrando un panorama claro en Honduras en estos momentos. Ya quedan pocos meses para que, venza el mandato del presidente constitucional, ¿no? Y pareciera ser que la intención, obviamente la de los golpistas es esa, pero pareciera ser que la intención de la OEA también sea la de, dilatar el diálogo, dilatar el retorno de Zelaya para que este plazo finalmente termine venciendo. Sí, recordemos que el Partido Liberal se ha declarado en resistencia. Entre quienes figuran candidatos a diputados y alcaldes, se reunieron ayer en el Instituto Público de Tegucigalpa, desde donde exigieron la restitución de Manuel Celaya. Esto llama la atención porque no se habían reunido aquellos partidos que tienen tanta injerencia en Honduras para pedir la restitución del presidente Manuel Celaya al gobierno y que termine su mandato en forma constitucional. También debemos recordar que sigue exiliado en la Embajada de Brasil. Bien, Micheletti dio muestras de que existe la posibilidad del retorno a la democracia, ¿no? Dio abrió la posibilidad para que retorne el propio Celaya también, pero dejándolo sujeto a una decisión del Poder Judicial de Honduras. ¿Esto es viable? ¿Esto sería en todo caso lo correcto, lo que corresponde? Mira, el Poder Judicial de Honduras, lo que pasa que las negociaciones internas y que no se dan a la luz, Lucas, son aquellas que Micheletti lo que está tratando de lograr en estos momentos es salir de la situación en que se encuentra de la mejor manera posible. Uh-huh. Porque le cabría la pena de prisión, y entonces está negociando su salida. Trató de despegar a todos aquellos que lo llevaron al poder a él y decir, bueno, no, yo asumí porque quedó sin presidente, como era el presidente del Congreso, entonces me vi en la obligación de asumir. Claro, estaba intentando lavarse las manos, completamente, ¿no? Completamente. No lo quería expresar en esos términos, pero está tratando de despegar de todos, despegar hasta despegarse de responsabilidades, sí, claro. Sí, sí, sí. Digamos, el golpe lo ejecutaron otros, yo simplemente fui quien quedó en la obligación de asumir la presidencia. Eso es lo que estaría tratando de decir Micheletti, que por un lado dice eso, pero por otro lado es un férreo defensor de que Celaya no vuelva al poder. Porque si, digamos, si fuese real o fuese viable lo que él está diciendo, impulsaría el retorno de Celaya al orden constitucional, ¿no? Está muy desgastado, ¿eh? Está muy desgastado el proceso que está viviendo, el proceso político que está viviendo, está con un gran desgaste. Casi te diría que insostenible. Lo que está tratando todo el tiempo es de negociar desde ese lugar. Uh-huh. Y es lo que no quiere Celaya, que los culpables paguen. Bien, bueno, un clima de incertidumbre, ¿no? Genera todo esto, que es lo que está sucediendo en Honduras, porque no se sabe por cuánto tiempo más permanecerán los golpistas en el poder. Si Celaya alguna vez retornará al poder antes de la finalización de su mandato, todo pareciera indicar que no va a ser así, que Micheletti va a permanecer al mando, va a permanecer ocupando, usurpando la presidencia de Honduras hasta que se realicen las elecciones presidenciales y asuma el nuevo jefe de Estado en Honduras. Y la OEA, que se ha mostrado tibia ante esta situación, un discurso fuerte, pero una actuación tibia es lo que ha tenido, pareciera estar del lado de los propios dictadores. Sí, es verdad, dice el presidente Celaya, reiteró que si él, sin él en el poder, las elecciones generales del 29 de noviembre transcurrirían sin la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU y de la Unión Europea. Es decir, que todos estos organismos internacionales no se presentarían como ente contralor. Entonces las elecciones perderían su legitimidad. Su legitimidad. Bien. Bien, esto es lo que sucede, dando vuelta, dando un paseo por Latinoamérica, un paseo no tan grato por Latinoamérica y la información con Mónica Álvarez. Vamos a despertar a la... Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. We rock you. Y hacemos que parezca un accidente. Diez de la mañana, 42 minutos y no podía regresar al aire de Parte del Aire dejando de lado esta sección, dejando de lado este bloque que tanto me gusta en lo personal aquí en Parte del Aire. Nos estábamos peleando con Juan Román a ver quién disparaba. Yo tengo ganas de disparar, él tiene ganas de disparar. Así que Vamos a compartir, vamos a hacer un disparo compartido. Vamos a agarrar los disparo dos. Disparo dos manos. ¿A cuatro manos vamos a hacer solidario. Disparo comunitario. Disparo comunitario aquí en FM de la Azotea. Tuvo mucha trascendencia, ya es conocida, ya está instalada en el conocimiento popular, ¿no? La frase de Diego Armando Maradona, la famosa frase, que la chupen. Sí. Bueno, si ustedes pensaban que es la primera vez que Maradona invita a la gente a chupar algo, están completamente equivocados. Están completamente equivocados. ¿Se acuerdan ustedes? Juan Román quizá no, porque es un niño. ¿Cómo que no? Pero ya se estuvo informando al respecto. ¿Se acuerdan del naranjú? Naranjú, no. Increíble. Consumía naranjú tres veces por día. El famoso, cuando estaban a 10 centavos. El famoso naranjú que costaba 10 centavos. Producto que en los veranos era furor. Producto que era furor en el verano. En verano, invierno también. ¿Cómo habrá quebrado después la empresa? Sí. Bueno, no quebró la empresa porque era de Georgalos, ¿no? Sí, mire, digamos, usted. Dejó de existir la marca, pero la empresa que lo comercializaba sigue existiendo. Después pasamos a cobrar. Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver la frase de Maradona con el naranjú? Bueno, nos lo va a contar Juan Román. Así es, una publicidad de esto que de esta marca que estamos diciendo, que mostraba una foto de... Que tiene una larga data, ¿no? La publicidad tiene como unos 25 años. Bueno, sí, de los principios del producto. Una fotito de nuestro querido amigo Diego Armando Maradona y decía, Dieguito, a chupar. A chupar. A chupar directo, sencillo. La publicidad de Naranjú, de este producto, promocionada con la cara de Diego Armando Maradona, que en ese momento promocionaba... otros artículos. Para que tenga impacto en los jóvenes. Para que tenga impacto en los jóvenes, claro. Dieguito, a chuparla, decía. Y le damos... Ahí está, el disparo al cartel ese con la cara de Diego Armando. Y el naranjú, si conseguimos algunos, traemos y compartimos. He visto en algunos lados. Debe haber. Después quiero a ver si me consigue la fotito de Maradona con la chupa. Se la consigo ahora en 30 segundos. Bien, eran los disparos en parte del aire. Vos también sos parte. Salta 1671. Azotea. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, decidir cuántos hijos o hijas queremos tener, controlar nuestra propia salud y nuestro propio cuerpo. El Estado tiene la obligación de reducir la tasa de mortalidad materna, impedir que nuestra única opción sea recurrir a abortos peligrosos, dar información sobre métodos de aborto seguro. Aborto, tu decisión. 011-15-66-64-70-70. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Porque necesitamos un transporte económico, ecológico, seguro y popular, que integre al país y reactive las economías regionales, que utilice tecnología propia y genere miles de puestos de trabajo. Necesitamos un proyecto de reconstrucción del sistema ferroviario nacional y estatal. Voy viajando en un tren azul. Tren para todos. Sumate promoviendo la campaña. Necesitamos tu firma. www.trenparatodos.com.ar. No me importa más, me retiro. Daré una vuelta por todo el país. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida. Ida y vuelta. Por FM de la Azotea. 88.7 Radio Comunitaria. De la Azotea, 88.7 Otra Comunicación. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, Azotea. Continuamos en Parte del Aire, 10:49 de la mañana. Estamos con él, al lado mío. En deportes, Richard Monti. Así es, Juan Román, con esta última salida para hablar un poco del deporte local, de las actividades que están realizando en la ciudad y también con los deportistas que nos representan en distintas actividades a lo largo y ancho del país y en otras partes del mundo. En este caso tenemos para hablar de uno de los marplatenses que nos representa en el automovilismo, más precisamente en la categoría del TC2000. Estoy hablando de Cristian Ledesma, que no tuvo un buen comienzo en la doble fecha de esta categoría que se está disputando en el autódromo de El Sonda Eduardo Copero de San Juan. Cuando venía en la octava colocación, tuvo un choque con Mariano Werner y debió abandonar. Ahora la mirada está puesta en la final de hoy, que va a corresponder al undécimo capítulo de este torneo tan apasionante que tenemos año a año. El ganador, te comento que fue José María López, Pechito López. Y hoy se va a correr la segunda desde las una de la tarde, desde las 13 horas tenemos la carrera más importante. Cambiamos rápidamente de deporte, vamos al torneo del interior de rugby, donde Sporting perdió ante San Ignacio 23-17 y a pesar de la derrota se mantuvo como líder de la zona y va a tener que afrontar como local los cuartos de final del torneo. Ahora Sporting, uno de los equipos más importantes de la ciudad en relación a este deporte, va a jugar los cuartos de final y San Ignacio, otro de los representantes de nuestra ciudad, lo hará por mantener la categoría. Importante la participación de nuestros equipos en este torneo del interior, que conlleva a muchos equipos y también muchos sueños dentro de cada una que recorre el país. Algo de básquet también te tengo preparado con la Liga Nacional de Cadetes, con el Club Unión, que perdió en su último partido del cuadrangular clasificatorio. Perdió ajustadamente frente a Argentino de Bahía Blanca por 72-70, la primera y única derrota en el torneo, a destacar. De todas maneras, con todas estas victorias, estaba clasificado ya para uno de los tres cuadrangulares semifinales del torneo a nivel nacional. Esperemos que le vaya bien a los chicos del Club Unión en esta nueva etapa de cuadrangular semifinal. Esperemos, bueno, el futuro del básquet marplatense está en ellos. Y por último tenemos algo para comentar, no sé si seguramente fuiste parte o tuviste la oportunidad de observar, ¿no? Con un color distinto que tuvo la ciudad con los chicos de los Juegos Evita. Sí, todos los colectivos de todas las delegaciones de Urquiza, de Misiones y de muchos lados. De distintas provincias que se hicieron parte, ¿no? Aquí se hicieron lugar en este gran juego, en este gran competición, ¿no? Que reúne a distintas provincias de nuestra nación, ¿no? Para la integración. En esta celebración, en la que fueron protagonistas los competidores de todo el país, te comento que culminó la fiesta nacional de estos Juegos Evita 2009. En el acto estuvo presente el secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, y hoy van a estar disputándose, importantísimo, las finales. Bien, te tengo algo para preguntar. Una confrontación entre la Azotea y FM Residencias. Sí, hubo este sábado temprano. Así es, ¿me puedes contar un poco cómo fue? No puedo porque no me da la cara y no voy a mandar al frente a todos mis compañeros. Bien, no sabemos a qué viene este... Perdimos 9-1, directo, sencillo. No, ¿cómo pueden dejar así mal parado a la radio? No tuve la oportunidad de ir, estoy para el torneo, pero se me complicó. Tengo que dar la cara por el equipo también. Somos un equipo con 22 goles en contra, le comento, en tres fechas. ¿Cuántos a favor? 3. Se me ríe. No lo puede describir aquí Juan Román, la vergüenza que tiene, ¿no?, en su cara. Y bueno, jugamos mal, todo no se puede. Hacemos radio, jugar al fútbol, ya es mucho. Bueno, hacemos radio, es una forma de decir. Es una forma de decir. Bien, ¿estamos por finalizado? Sí, si a usted le parece, muy completo el panorama de hoy, como siempre. Entonces, ¿lo despedimos hasta el próximo domingo? Así es, hasta el próximo domingo. Seguramente los estaré acompañando con más deportes. Bueno, no se vaya, que es aquí, que si no lo extrañamos. 10:54. Roma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -16 grados, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, 45% la humedad, la presión baja, 1.8 hectopascales y el viento del norte a 22 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entrará en vigencia en diciembre. Durante un acto en el Teatro Argentino de La Plata, la presidenta Fernández oficializó la creación de la autoridad de aplicación. Fue en esa misma ciudad que en marzo pasado Cristina había prometido enviar el proyecto de la ley al Congreso. A días de ser sancionada y promulgada, la jefa de Estado anunció que la 26.522 entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre próximo. Desde ese momento, el organismo que reemplazará al CONFER deberá empezar a trabajar en la reglamentación de la norma. Y los multimedios tendrán un año para vender las licencias que excedan la cantidad máxima establecida. La oposición, en tanto, sigue haciendo el ridículo con intentos para anular la nueva ley de radiodifusión. Información local, reclamo por trabajo en el Consejo. Mientras algunos salen a la calle a golpear cacerolas pidiendo seguridad, en el Consejo Deliberante local el reclamo fue por puestos de trabajo. Lo realizaron integrantes de unas 30 cooperativas que ocuparon durante algunas horas el recinto de sesiones del Legislativo local. Pidieron que sean renovados los contratos de trabajo que el municipio tenía con dichas cooperativas y que vencieron hace algunos meses. Ni el intendente ni nadie de Acción Marplatense dio la cara ante los manifestantes, que debieron retirarse sin respuesta concretas ante su reclamo. La reacción del Ejecutivo, en cambio, fue la de enviar al jefe de la policía distrital, Gustavo Salvá, a reprimir el reclamo de los trabajadores. Gustavo Pulti no tendría el coraje para vetar la ordenanza de las tarjetas por aproximación. Con claras intenciones de no responsabilizarse por vetar la resolución que establece el nuevo mecanismo de pago de colectivos, el intendente se ausentaría del país. En su reemplazo, el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Artime, firmaría la anulación de dicha ordenanza. Sería la primera vez en 2 años que el suplente tenga permiso para decretar algo. En contra de la decisión de la mayoría de los concejales, Pulti permitiría que los empresarios transportistas se salgan con la suya una vez más. Las monederas serían instaladas finalmente a bordo de las unidades y se permitiría que gradualmente se adapten a un sistema combinado con tarjetas por aproximación. Cruzando las fronteras. Internacionales. Elecciones del otro lado del charco. se llevan a cabo hoy las elecciones presidenciales en Uruguay. Más de 2,5 millones de hermanos charrúas eligen en estos momentos a quien ocupe la presidencia durante el próximo periodo constitucional. Las encuestas anuncian un holgado resultado favorable a la izquierda. También se elige la conformación del poder legislativo. La fórmula José Mujica, Danilo Astori, en representación del Frente Amplio, resultaría victoriosa según los últimos sondeos. Atrás quedarían Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga por el Partido Nacional. Cabe destacar que en estas elecciones el pueblo oriental también decide si se deroga o no la ley de caducidad, que se asimila a las leyes de obediencia debida y punto final argentinas. Y también se pronunciará sobre el voto epistolar que permite a los residentes fuera de la banda oriental participar de los comicios. Siga los resultados de estas elecciones hoy a partir de las 18 por FM de la Azotea. Dieron por finalizado el diálogo con Micheletti. Sin resultados concretos, finalizó el plazo de negociaciones dispuesto por el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya. Desde su entorno señalaron que ya no se puede dar más tiempo a los golpistas. Inciertas son las acciones que podría ahora llevar adelante Zelaya. La última propuesta de Micheletti fue que la justicia hondureña decida la restitución o no del presidente depuesto. 21 grados, la temperatura máxima pronosticada para hoy, para lo que resta del día. El pronóstico nos anticipa nubosidad variable, tiempo inestable, vientos regulares a moderados del sector oeste rotando al sector sur. En tanto, la marca térmica en estos momentos es de 16 grados, cielo parcialmente nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 45% la humedad, la presión 1.8 hectopascales y el viento del norte a 22 kilómetros en la hora. Resumen. Vos también sos parte. Bien, un minuto falta para llegar a las 11 de la mañana, momento en el que finalizará esta edición número 272 de Parte del Aire. Momento en el que, luego de unos avisos, por supuesto, llegará Ida y Vuelta. Hoy no, con la conducción del amigo Washington Pires, que lo tenemos del otro lado del charco, en el Uruguay, cubriendo qué es lo que sucede en las elecciones presidenciales de la banda oriental. Hoy los compañeros Eduardo Lallús y Arnaldo Martínez tomarán la conducción de este programa Ida y Vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Nosotros nos vamos despidiendo, vamos finalizando esta edición, como te decíamos recién, número 272 de Parte del Aire. ¿Quiénes hicimos este programa? En la operación técnica, como todos los domingos, Diego Virgolini, a quien renuevo la felicitación. Impecable lo suyo, amigo, ¿eh? Lástima que no nos está prestando atención en estos momentos y está en otra. Pero bueno, no importa. Aquí en los estudios, el señor Juan Manuel Román, Richard Monti en los deportes, Mónica Álvarez, desasnándonos sobre lo que sucede en Latinoamérica. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días para compartir la edición número 273 de Parte del Aire. Por supuesto, a las 8 de la mañana, el próximo domingo, 5 preguntas. De la mano de Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Hasta dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y como decimos siempre, ojalá nunca dejen de ser parte del aire. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.